Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo, que se ocupa de los aspectos creativos del espacio, ideación, selección de textos y canciones y locución ante el micrófono, os saludamos un lunes más y os invitamos a disfrutar con nosotros lo que esperamos sea un programa interesante y entretenido. El pasado jueves, 14 de junio, dio comienzo en Rusia el Mundial de Fútbol, la 21ª edición de un campeonato que despierta el máximo interés en todo el mundo, desde las más pobladas ciudades de las sociedades desarrolladas hasta el rincón más remoto de las selvas amazónicas o las praderas africanas, si exagero un poco. Este carácter universal del balompié, su extraordinario impacto en las vidas y los sueños de millones de personas, motiva el que durante 4 semanas, coincidiendo con el desarrollo de la competición, Buscando Leones en las Nubes quiera ofreceros otras tantas emisiones con el fútbol como protagonista directo en los textos e indirecto en la banda sonora de los distintos programas. A lo largo de esta serie os leeré 4 breves relatos, uno por entrega, extraídos de Atlas de una pasión esférica, el muy sugestivo libro del periodista Tony Padilla, en el que se recorre la geografía entera de nuestro planeta a través de decenas de historias, casi todas aleccionadoras, o en cualquier caso muy significativas, en las que el fútbol y sus escenarios y personajes se constituye en emblema de valores, en muestra de anécdotas ejemplarizantes o en ocasión para celebrar lo mejor de la naturaleza humana. El pasado miércoles, en mi otro espacio en Radio Universidad de Salamanca, os ofrecí una completa reseña del libro que podéis consultar ahora en su blog, todoslibrosunlibro.blogspot.com, si queréis profundizar en el conocimiento de la obra. Para conformar el programa de esta noche he elegido un primer texto, Ojos Verdes, Rizos Africanos, ambientado en Brasil, país pentacampeón mundial e icono por excelencia del fútbol. Es una narración que pone el foco, desde una perspectiva poco convencional y quizá algo provocadora, en la por desgracia recurrente cuestión del racismo, especialmente notorio en un país como el gigante del Cono Sur. Durante el desarrollo de la serie entera e integrando la banda sonora de los distintos programas, os invito a un paseo por el acervo musical de los 32 países clasificados para esta fase final de la competición, en un viaje apasionante por los ritmos de los 5 continentes. En la ardua labor de selección de los temas musicales, me he guiado fundamentalmente por 2 extensas y magníficas colecciones de discos. Las series, casi inagotables, de World Music, de Putumayo Records y de Rough Guide. Una fuente, como digo, inacabable, de valiosas joyas musicales, recopiladas, con criterio, acierto y buen gusto, de entre los cancioneros del mundo entero. Teniendo en cuenta que entre los 4 espacios vamos a superar con creces las 50 canciones, en muchos de los países invitados repetiremos participación, con al menos 2 piezas radiadas en el conjunto de la serie entera. Y ahora ya, sin tiempo para más prolegómenos, nos adentramos en el fascinante territorio del que podríamos denominar Campeonato Mundial de Fútbol de Buscando Leones en las Nubes. Ojos Verdes, Rizos Africanos. Arthur Friedenreich se peinó con esmero, como siempre hacía. Poco a poco sus rizos fueron desapareciendo. Engominado, con la raya a un lado, siempre se mostraba elegante, incluso al final de los partidos, cuando acababa empapado de sudor. Pero ese día no se dirigió al estadio. Entró en un cuartel militar, flanqueado por carteles donde se podía leer «Paulistas, as armas», y se alistó. Lo nombraron sargento de un regimiento donde se apuntaron otros deportistas. Él los lideraba y su imagen se unió para promocionar la causa. «¡Abaixo a dictadura!», gritaba Artur antes de entrar en combate. Uno de los mejores futbolistas brasileños había tomado la decisión de luchar en una guerra cuando podría haber optado por esconderse y esperar a que pasara la tormenta. Thank you.

Los ojos eran los del abuelo, Karl Wilhelm Friedenreich, quien había escapado de su Alemania natal después de la Revolución Liberal de 1848. Veterinario y naturalista, Karl Wilhelm soñaba con un mundo mejor. Por eso le tocó huir al Brasil, pues en Alemania sus ideas no triunfaron. En 1891, el abuelo encontró trabajo en el Museo de Ipiranga de Ciencias Sociales, y su hijo, Oscar, como funcionario de obras públicas. Al ser una familia liberal, contrataron como educadora de los niños a Matilde de Moraes, una profesora negra. Perdí entre tu casa y mi casa, será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi thank you.

Brasil vivía años locos. Llegaban millones de trabajadores de Italia, de Alemania o Japón. Se abolió la esclavitud, se derribó una monarquía, se proclamaron repúblicas y organizaron golpes de Estado. Sao Paulo crecía sin orden hacia unas selvas con bandoleros y buscavidas. Fueron los mismos años en que un inglés llevó el primer balón de fútbol a Brasil, iniciando una relación de amor indestructible. En los clubes de las élites blancas y las empresas de ferrocarriles británicas de Sao Paulo se formaron los primeros equipos de fútbol. En las calles, los negros y mestizos inventaron poco después un nuevo estilo que con el tiempo triunfaría sobre el juego ordenado de esos señoritos que salían al campo con americana y hablaban entre ellos en inglés o francés. Dos identidades cara a cara y en el medio, Arthur, que se forjó en los campos de tierra a donde acudía al salir de su elegante instituto. Los padres y los abuelos no querían que el niño persiguiera un balón descalzo junto a los chicos pobres del barrio. Querían que fuera un buen estudiante, pero la pasión de Arthur era tan fuerte que al final se resignaron con una condición. Jugaría, aunque no en un descampado. Thank you. El primer equipo de Arthur fue el Germania, el club de los alemanes de la ciudad. La familia Friedenreich no era de las más ricas, pero sí muy activa socialmente. El chico fue admitido. Rodeado de alemanes fuertes, rubios y altos, Arthur, entonces delgadito, moreno y con cara de niño, parecía de otro mundo. Un signo como un appel, un air intemporel. Personne d'autre que toi pour l'entendre. Tes yeux couleur de ciel. Quelque chose d'irréel. Et moi qui reste là à t'attendre. En quel temps, en quel lieu, sur quelle planète ma mémoire se trouble un peu. Elle invente, me prend en traître pour des signes en creux. Autre vie, autre mot en pure perte. À quoi bon fermer les yeux? Comment perdre autant la tête pour un signe ou deux? Univers parallèle, faux contact étincelle. Qui baisse les bras, désolé. Après les coups mortels, les regrets éternels. Et toi, où que tu sois, exilé. Autre temps, autre espace, autre conquête. Ma mémoire se brouille un peu. Elle invente, me prend en traître pour des signes en creux. Autre époque, autre rêve, autre tempête. Même un cœur sorti du jeu risque de battre encore peut-être. Un signe ou deux. El bajo nivel del Germania lo empujó a cambiar de equipo, y ya en las filas del Ipiranga, todo el mundo pudo descubrir el talento de Fried. El niño se convirtió en hombre a medida que el fútbol pasaba a ser algo más que un pasatiempo. Él fue el primer mulato admitido en la liga y el primero que defendió la camiseta del Mackenzie, un club fundado en el instituto donde estudiaba, y también la del Paulista, entonces el club más elitista de la ciudad. Sus goles y su estilo de juego, eléctrico y alegre, le abrían las puertas que le habría podido cerrar su piel. En los banquetes elegantes era admitido por sus ojos, aunque en la piscina del Paulista no lo dejaban bañarse por ser mulato. En una época de cambios y revoluciones, Arthur se encontraba en tierra de nadie. Le tocaba elegir, y eligió que quería ser blanco. Llevaban preso, señorita, por usted. hacer quisiera guacamaya para sacarte a pasear sábado, domingo y lunes. Sábado, domingo y lunes y hasta el martes que me vaya. Vuela, vuela, vuela, como yo volaba cuando me llevaban preso de Veracruz a Orizaba. Vuela, vuela, vuela, como yo volé cuando me llevaban. Con los años circuló la leyenda de que Fred usaba pasta de arroz como maquillaje para parecer más pálido. Aunque no llegó a eso, con seguridad le habría gustado tener la piel más clara. En 1914 debutaba con la selección brasileña, participaba en una sonada victoria contra un club inglés, el Exeter, y empezaba una carrera marcada por los continuos cambios de club y las peleas. Amado por la gente, discutía una y otra vez con los dirigentes de una sociedad, la brasileña, condenada a las disputas. Ricos contra pobres, blancos contra negros, y entre los blancos, ingleses contra italianos. Y cómo no, Río de Janeiro contra Sao Paulo. Thank you. Las primeras ligas paulistas se suspendieron o reinventaron a medida que nacían los conflictos entre los equipos de las clases elegantes y los de los barrios pobres. La rivalidad entre Río y Sao Paulo era tan fuerte que el amistoso anual entre los mejores jugadores de ambas ciudades solía acabar en pelea. Arthur Friedenreich participó en todas esas polémicas. En una gira europea del paulista, casi acabó detenido por una pelea con un directivo. En 1930, ya veterano, no pudo jugar el primer mundial porque en la Confederación Brasileña de Fútbol mandaba a la gente de Río. Algunos futbolistas paulistas fueron apartados. El Tigre, como sería bautizado por la prensa uruguaya cuando les marcó un gol, luchó toda su vida para ser aceptado por las élites. Cuando se organizó un amistoso entre jugadores blancos y negros en Sao Paulo, él pidió jugar con los blancos. Marcó 2 goles. Thank you. casado con una chica rica de ascendencia portuguesa, no dudó en alistarse en el ejército paulista cuando la ciudad se levantó en armas contra el gobierno de Getúlio Vargas. Y cuando las tropas paulistas fueron derrotadas, usó su fama para poder seguir jugando unos años más sin sufrir represalias. Una fama que no hizo más que aumentar una vez retirado, alimentando leyendas como la de que marcó más de 1.300 goles, aunque en realidad no llegaron a 600. Friedenreich no luchó contra los problemas que sufrían los negros en su sociedad. Simplemente intentó vivir como un blanco rico más en un país lleno de desigualdades. Su padre acabó apoyando su carrera, pero nunca gozó de la bendición del abuelo Karl. Chuva batucando toda noite no telhado, e os minutos escoando do presente pro passado. Uma, duas, quatro notas, vai surgindo uma canção que me envolve, me conforta com lembranças de verão. Numa delas mergulhei num abismo de paixão. Foi bom, eu já nem sei. Hoje é só recordação. Essas coisas são do tempo. Não importa o que já fiz. Sinto o gosto do momento. Ouço a chuva e sou passado. Uma, duas, quatro notas foi bom beijar você. Hoje é só recordação. Essas coisas são do tempo. Não importa o que já fiz. Sinto o gosto do momento. Ouço a chuva e sou feliz. Sou feliz. Con la delicada canción de la brasileña Rosa Passos, cerramos esta primera entrega de la serie que Buscando Leones en las Nubes dedica al fútbol con ocasión de la celebración en estos días de su campeonato mundial. Complementando la lectura del texto Ojos Verdes, Rizos Africanos, recogido del libro de Tony Padilla, Atlas de una Pasión Esférica, os he ofrecido una primera muestra de la música de 13 de los países participantes en la fase final de la competición: España, Perú, Suiza, Túnez, Suecia, Japón, Francia, México, Australia, Nigeria, Rusia, Egipto y un Brasil para el que, en su condición de pentacampeón del mundo, reservaré la clausura de los 4 programas. Las voces que han representado a las distintas naciones son las de Javier Ruibal, Susana Baca, Laurence Remey, Anouar Brahim, Hedning Garna, Yasuko Yoshida, François Sardy, La Negra Graciana, Outback, Kinsani Ade, The Teren Quartet, Ali Hassan Kuban y la mencionada Rosa Passos. Confío en que hayáis podido disfrutar de la emisión. El próximo lunes continuaremos con más textos y canciones mundialistas. Pasad una muy buena semana. Adiós. Vente, fere, domingo.